2020 Superclásicos. La FM. Ahí estaba la canción número uno de 1986. That's What Friends Are For, de Dionne Warwick y sus amigos. Y así llegamos al final del conteo de los 20 superclásicos en la FM. La grabación en Logic Pro de Manuel Villalobos, voiceover y conteo Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Mi nombre es Alejandro Villalobos, los invito para que estén en sintonía siempre con la FM. Les mando abrazos en estéreo y hasta un próximo conteo con el que estaremos recordando los clásicos, los 20 superclásicos. Chao. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. El Popeyes Family Feast. ¿Por qué de repente todos son familia cuando hay Popeyes a la mesa? Alimenta a todos y a sus primos con 6 piezas de nuestro Signature Bone-In Chicken, 2 sándwiches de pollo, 2 deliciosos complementos grandes y 4 biscuits hojaldrados. Suficiente para el primo del trabajo, el vecino primo y el primo de tu primo. Están todos cubiertos, incluso los primos que no son primos de verdad. Todo por $32.99. Love that chicken from Popeyes. Por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos, el precio puede variar. Aplican términos adicionales. With one of the best savings rates in America, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Even easier than choosing Slash to be in your band. Next up for lead guitar. You're in. Cool. Yep, even easier than that. And with no fees or minimums on checking and savings accounts, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC. 92% of households that joined Peloton early in the year are still active a year later. Yeah, if you like cycling to EDM. Not just EDM. Try cycling to Broadway hits, take a scenic hike in Iceland on our treadmill, or row to some 80s jams. Because I have so much free time. Whether you have 30 minutes or just 5, Peloton can fit any schedule. 92% stick with it. So can you. Try Peloton tread, row, or bikes risk-free with a 30-day home trial. New members only. Not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.com/home-trial. Tugo trae una nueva propuesta para tus espacios. Essential, minimalismo cálido, confortable, sofisticada, versátil y auténtica. Conócela en tiendas físicas y en tugo.co. Renueva con Essential y el 10% de descuento adicional en muebles que te da tu tarjeta de crédito Tugo da Vivienda. Tugo, diseño para todos. Visítanos en Casa Toro Volkswagen Puente Aranda, calle 135031. ¿Qué esperas para llevarte tu nueva Nibus o T-Cross? Aprovéchala con matrícula gratis y bono de descuento hasta de 13 millones, financiado con Porsche Movilidad y sus aliados. Te esperamos. Cada uno se la ingenia para quedar como un lulo. Ana con su camiseta favorita, Luis con sus gafas oscuras y Hit con la nueva presentación de Hit Lulo Litro. Hit Lulo Litro a 3,800 pesos nos quedó como un lulo. Encuéntralo desde 3,800 pesos. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. Arrancó el Chevrolet Fest, la gran oportunidad de estrenar Chevrolet. Solo por tiempo limitado, llévate tu Chevrolet con tasa desde 0,99% durante toda la vigencia del crédito. Póliza todo riesgo gratis y muchos más beneficios. Visita tu concesionario Chevrolet preferido. Conoce más en www.chevrolet.co.co. Aplican términos y condiciones. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Estrenar tecnología es bueno. Llevar las cuotas es mejor. En Claro, compra tu equipo favorito a cuotas y elige cómo pagar. Puedes hacerlo financiando con tu factura Claro, con el 0% de interés con bancos aliados o pagando con la tarjeta Claro Pay Mastercard. Llama numeral 400 y disfruta tu tecnología con la red de mayor cobertura 4G. Oferta válida el 1 al 30 de abril del 2023. Consulta términos y condiciones de financiación en claro.com.co. Ya puedes votar por tus artistas favoritos. Premios Nuestra Tierra 2023. Somos Colombia. Más de 150 artistas nominados en 28 categorías: urbana, pop, popular, vallenato, dance, rock y más. ¡Es Colombia, papá! Premios Nuestra Tierra 2023. Fade, Karol G, Carlos Vives, Maluma, Camilo, Shakira, Juanes, Sebastián Yatra, Ryan Castro y muchos. muchos más. ¡Sí! Premios Nuestra Tierra 2023. Ingresa ya a premiosnuestratierra.com y vota hasta el 10 de mayo. Premios Nuestra Tierra 2023. La música nos une. Estas son las reglas de la vida. Tendrás muchos hijos. Uy, tal vez no. ¿O sí? Te gustará la misma comida siempre. Uf, qué aburrición. No lo creo. ¿Por qué quedarte con lo que te dicen si la vida está llena de posibilidades? Descubre tu sabor. Postobón. ¿Ya escuchaste lo que regala el Casino Aladín? No, ¿qué regala? Una tarjeta para juego llamada Mi Maui. ¿Una más? ¿Tantas que hay en el mercado? Esta no es una más. La tarjeta Mi Maui de Casino Aladín. Regala, no quita, te premia. Jugando con ella, acumulas puntos y los redimes por dinero en efectivo. Además, con ella reclamas tiquetes para los sorteos diarios de bonos, promociones, regalos. Porque Mi Maui te premia y es gratis. ¡Qué bueno! ¡Así sí! Casino Aladín. ¿Dónde tú vas a ganar? Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. En la temporada de Semana Santa, este 9 de abril, leche Alquería semidescremada balance por 6 por 1100 mililitros cada una a 26.990. Aplican términos y condiciones. En las calles dicen que estamos mal, pero ¿saben qué? Hoy yo elijo creer en lo que veo, en los hechos, porque vi a don Ricardo mantener su tienda abierta durante 2 años en pandemia. Veo a mi profesora Leida, que aprendió a manejar aplicaciones para poder darnos clase cuando nadie sabía cómo hacerlo. Veo a mi hermano, que trabaja de día y estudia de noche para poder pagarse la universidad. Ustedes son el ejemplo de que en Colombia sí pasan cosas muy buenas. Nosotros también elegimos creer. RCN. ¿Ya conoces la nueva Econopack de Postobón y Colombiana? 750 mililitros llenos de sabor para disfrutar entre dos. Una opción económica para tu bolsillo. Pídela por solo 2,000 pesos y compártela. Econopack 750 mililitros se disfruta entre dos. Precio de venta sugerido al público Econopack comparado con precio sugerido PET 400 del mismo sabor. En la unificación, el juego es a otro precio. Es un punto de partida nuevo en esta competencia. Las estrategias individuales se ponen en marcha y las alianzas se convierten en parte esencial para llegar a la final. Ya es el momento de ir por los fuertes. Porque en esta isla, para ganar se necesita más que fuerza. Se necesita saber jugar el juego. Las estrategias empezaron ahora y habrá que ver con quién te alías tú para que tu voto sume. Survival, la isla de los famosos. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal RCN. El delicioso sabor de Hit Lulo ahora tiene nueva presentación. Un litro de puro sabor para que quedes como un lulo con tu familia y amigos, acompañando todas tus comidas con tu sabor favorito. Pide Hit Lulo litro por solo 3.800 pesos. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve. Enriquecida con vitaminas y minerales. Pastas La Nieve. El toque diferente a tus comidas lo pone Pastas La Nieve. Como caídas del cielo. A Lady la crudeza de la calle le marcó su vida. Una infancia que dejó huellas que nunca podrá borrar. Y ahora, luego del paso del tiempo, tendrá que enfrentarse a su presente, sin poder olvidar su triste pasado. No te pierdas la historia de Lady, la vendedora de rosas, lunes a viernes a las 10:30 de la noche, por Canal RCN. Llega la voz de la verdad.